Abril en el amanecer. El dolor secó en el alma. A las 9 de la noche sale el tren. El pañuelo plegado todavía descansa. Abril del poema no escrito, del viento quieto en la rama. Abril del cielo en la mano, rosa roja de rocío manchada. Abril del agua, del agua y del pez y la rana. Abril del novio a la novia, un beso encendido, una caricia tibia, una mirada en la plaza. A la sombra de este árbol me dijiste que me quieres. Yo te lo diré mañana. Abril del clavel olvidado, dos que se unen para ser tres. Se ponen rojas las torres al atardecer. Abril al oír las campanas, misa a las 8. Habrá que rezar por Antonio, que se le ha evaporado el alma. Abril del universo que sangra, del dolor que se ensancha, del cielo que se raja, del agua que resbala. Abril del universo que sangra, del dolor que se ensancha, del cielo que se raja, del agua que resbala.